11:57 minutos, seguimos con agenda del fin de semana. Se lo comentábamos en el sumario de contenidos. Son muchos los temas para centrarnos precisamente en las actividades del fin de semana. Ya le hemos adelantado algunas de ellas en el transcurso de la mañana de hoy, también en el día de ayer, pero vamos a centrarnos en otras tantas de las que aún no le hemos hablado con protagonistas. Es el caso, por ejemplo, de la Peña Flamenca y del evento que ha organizado para esta noche, también el teatro que llegará y del que vamos a hablarles enseguida también con protagonistas. Pero como decíamos, primero nos detenemos en la Peña Flamenca de Ubrique. Contamos ya con su presidente, con Manolo Román. Vamos a darle la bienvenida, Manolo. Muy buenos días. Buenos días, Rocío. Buenos días a toda nuestra audiencia. A punto ya de las buenas tardes, ¿no? Faltan sí, un par de minutillos para las 12. Falta poquito. Eso es. Y nosotros vamos a hablar de flamenco. Antes de nada, antes de comenzar a explicar un poco, ¿no?, lo que habéis preparado para esta noche, te quiero preguntar por la sesión del pasado fin de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo marchó el espectáculo, pues, cante, baile que teníais? Pues muy bien, Rocío, estupendamente. Bueno, fueron dos horas más o menos que estuvimos de baile y de cante, y muy bien, estuvo muy bien, Saro estuvo muy bien, y Juan el Patilla, pues también, la verdad que se está superando. Ya lo conocía yo de concursos, que vino a nuestro concurso, ¿no?, y lo conocía yo de hace algún tiempo. También, pues, perdón, llamó a Juan Flores, que estaba por allí, también hizo unos cantecitos por Tonás, Debla y Martinete, que los hizo, la verdad, que muy, muy bien. Desde aquí, pues, les doy la enhorabuena a todos ellos, porque estuvieron de un 10 para arriba. Uh-huh. Y bueno, pues se le dio vida también, ¿no?, a lo que es la Peña Flamenca durante el fin de semana con ese espectáculo el viernes. Y a pesar de que hacía mucho frío, ¿eh?, que la noche estaba, que no vea, que va para moverse, pero bueno, pues hubo el público normal que más o menos viene viniendo todos los viernes a nuestra peña. Bueno, frío esta noche también algo, ¿no? No, bueno, tanto como ayer, pero... Si llueve hace un poquito de menos frío. Hoy tenemos también el día fresco, ¿no? Hoy también está la cosa. Hoy también tenemos el día fresco. Bueno, pues esta noche hay que acudir, ¿no?, a la Peña Flamenca, aunque sea el día fresco. Por supuesto. Porque tenemos además también la primera de las citas con los cantaores y cantaoras locales que van a llegar a nuestra localidad este fin de semana, el siguiente también, el siguiente, tres fines de semana seguido, con la participación de artistas locales, como decíamos, y que, bueno, va a dar ya paso a lo que serían las sesiones del concurso. ¿Qué habéis preparado para esta ocasión? Bueno, pues esta noche vamos a tener cante de Pepi Morales, la Sale, que se está superando. Es una mujer que, bueno, pues está adquiriendo muchos valores dentro de lo que es el flamenco, y la verdad que cada vez que yo la oigo tiene cositas nuevas y se está superando 100%. Yo espero, hombre, desde aquí, pues, le doy las gracias por aceptar, hombre, nuestro ofrecimiento, ¿no? Y que, bueno, y ya luego veremos. Yo creo que va a estar acompañada por un gran guitarrista, que eso también es muy importante dentro de lo que es el flamenco, un guitarrista que te pueda llevar y te pueda entender, ¿no? Y vamos a tener a Didier Macho con ella, y espero que, bueno, pues todo salga bien en la noche de hoy, y espero que vaya mucha gente. Bueno, pues Pepi Morales La Chale, que va a participar en esas sesiones de espectáculo flamenco que organiza la Peña con la guitarra de Didier Macho. Eso, como decíamos, esta noche a partir de las 10. Yo quiero decir que Pepi es una mujer que es muy valiente. Es una mujer que, de verdad, que lleva muchísimas cosas, ¿no? Ella lo mismo está en la copla, que está en otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y yo, hombre, esos son artistas que de verdad que le sale del alma el flamenco, lo que sea, o la copla, o lo que sea. Y bueno, yo, como he dicho anteriormente, yo creo que va a estar la noche muy, muy bien. Uh-huh. Bueno, voces femeninas en el flamenco local, porque la semana que viene también, ¿no?, contaremos con... Sí, la próxima semana vamos a tener a otra Pepi Morales. Exactamente. Que ella es también una mujer, como yo decía, que se supera. Cuando ya se sube en el escenario, eso ya es un revuelo de cante, ¿no? Y bueno, yo espero que todo también le salga bastante bien y contaremos con ella, con Pepi Morales, la próxima semana también. ¿Y el 3 de febrero? ¿Está cerrado ya el no, lo habéis preparado? No, el concurso está totalmente abierto, ya en cante, ya los que están llamando están en reserva porque hay una cantidad grande de cantadores. ¿Cuántos ha inscrito entonces? No lo sé ahora mismo porque eso ya lo lleva Anita y yo no te puedo decir, pero que tiene que haber sobre 50 o 60 seguro que hay, o por ahí. Uh-huh. En la primera noche vamos a tener tres cantadores y un guitarrista, no vamos a tener baile. Pero el próximo sí, ya cuando se haga el próximo viernes, espero que sí. Así que vamos a probar el cante primera noche y la guitarra. ¿Primera noche que será cuándo? ¿El 10 de febrero? El día 10. 10 de febrero. Que es 10 de febrero, 10 de la noche. Uh-huh. Y vamos, contaremos con esos tres cantadores y con nuestro guitarrista oficial, Didier Masso, uh-huh, que estará con nosotros. Vale, y es lo que te comentaba antes, ¿no? Nos queda pendiente conocer la cita con el flamenco prevista para el 3 de febrero, que también se supone que va a ser un cantador o cantadora local. Eso estuvimos hablando y no sabemos quién vamos a, si vamos a traer una mujer de la copla o algo de eso, no lo sé todavía. Vale. Y si no se puede porque sea muy costoso, pues lo dejaremos ya para otro se día. Se quedará, ¿no?, en blanco. Pero sí que es cierto que cuando hablamos de artistas locales, ahora mismo a la hora de ofrecerse, ¿no?, de subirse en el escenario para cantar, estamos con cantadoras más que cantadores, ¿no? Sí, porque ya, mira, está Diego Ordóñez, está Vicente Domínguez, está Miguel Rodríguez, que yo sepa de momento, somos nosotros los que uh-huh, más o menos habemos, ya un poquito mayor. Ya, hombre, ya no es lo mismo que cuando tienes 18 o 20 años que te tiras para adelante. Ahora ya las cosas hay que pensarlas y estudiarlas para poder echar una noche. Y claro, si no tienes aquí un guitarrista para poder ensayar y esas cosas, te cogen de momento. Bueno, el que canta con una guitarra, pues que ya lleva muchos años, no le importa, ¿no?, de, uh-huh, de no ensayar mucho. Lo que pasa que, claro, tienes que hacer voz, tienes que muchísimas cosas que intervienen dentro de lo que es el cante flamenco. Uh-huh. Los ánimos también influyen. Hombre, si hay algún malestar en la familia, también te afecta, ¿no?, porque es normal, y bueno, así vamos. Y ahí te va a preguntar yo, ¿no?, la opción de diversificar y no solo apostar por el cante flamenco en concreto, ¿no?, cantadoras o cantadores, sino también, pues, por ejemplo, dedicarse por otros aires, como la copla, ¿no?, que me decías que se está también planteando. Sí, porque ya lo hemos hecho más de una vez en nuestra peña. Han estado gente cantando copla y además hemos tenido en los festivales, que en las finales de concurso, hemos tenido a gente así cantando copla. Que, por cierto, pues muy bien. Hemos tenido a Sandra Carvalera, hemos tenido a dos muchachitas de Algeciras. En fin, ahora mismo los nombres no los recuerdo, pero bueno, que vamos haciendo, vamos, que tenemos de todo. Pero aquí a nivel local me refería yo. Ah, a nivel local. Aquí a nivel, bueno, local. Igual que contáis, bueno, con las cantadoras de flamenco tenido, a nivel local. Sí, hemos tenido anteriormente, en el Día del Socio tuvimos a Isabel Benítez, que se me había pasado, me perdona, Isabel, bueno, que se me había pasado, que fue la primera que ha actuado. Y ya luego, pues, pensamos y dijimos, bueno, pues vamos a coger gente de Ubrique, sí, y hacemos estas noches, ¿no?, por lo menos que ellos se diviertan y nosotros también, claro, y echamos el ratito. Bueno, pues encuentro flamenco esta noche a partir de las 10, como decíamos, en la Peña Flamenca, Pepi Morales La Chale, con la guitarra de Didier Masso, que además es el guitarrista oficial del concurso. Quiero decir otra cosita, ¿eh? Uh-huh. Estamos ya preparando la escuela de, ya vendremos por aquí y hablaremos de eso, ¿no? Haremos una cuñita. ¿Qué escuela? Para la escuela de cante y guitarra. Vale. Estamos ya preparándolo, tenemos que hablar con el maestro, ¿no? Que Didier, a veces el día que tiene libre en la semana para poder hacer ese día. Para que el que quiera aprender un poquito de cante y un poquito de guitarra, pues nos vamos a, ya hablaremos de eso un poquito más adelante. Uh-huh. Hoy voy a hablar con él, esta noche cuando venga, y a ver qué día tiene libre para poder hacer eso. Entonces pondremos una cunita para esa gente que quieran aprender a tocar la guitarra, quieran aprender un poco de cante, uh-huh. Llamar a un número que les daremos para que todo esto esté en marcha. ¿Qué estarían a cargo de Didier Macho las dos escuelas, la de cante y la de guitarra? Sí. Vale. Pues le haremos una ayudita, pero pero vamos, que él sabe bastante. Uh-huh. Bueno, pues aquí también, ¿no? Esa rescate, esa recuperación de las escuelas de cante y guitarra para este curso, que se pretenden retomar también ahora. Sí, hombre, es que es necesario. Porque, bueno, yo invito a todos los chavales que les guste el cante flamenco, les guste también, ¿por qué no la copla? Porque también se les pueden dar algunas nociones, ¿no? De la copla también, ¿por qué no? Que nos llamen y se apunten y vayan por allí para aprender un poquito. Claro. Bueno, pues aquí esa invitación también, y la invitación desde luego para acudir hoy a el cante, a escuchar el cante flamenco de Pepi Morales La Chale, que podrán, bueno, pues disfrutarlo en la Peña Flamenca a partir de las 10. Sobre todo que, bueno, que se acerquen por allí, que es muy bonito, estamos un rato muy agradable, no estamos tarde, estamos hasta las 12 como máximo, o sea que el paseíto, y estamos en el centro, que ya no estamos a donde estábamos, aunque afuera un marco extraordinario desde allá arriba, pero ahora mismo estamos aquí abajo y estamos un poquito mejor, tenemos muchas comodidades. Pues con esas comodidades se abre esa posibilidad, ¿no?, de disfrutar del flamenco en la Peña Flamenca de Ubrique. Manolo Román es su presidente. Manolo, muchas gracias por informarnos. Gracias a ustedes, Rocío, como siempre.